Primero voy a reconocer la iniciativa parte de APRESU, que es la asociación que trabaja contra el síndrome urémico hemolítico. La verdad es que Argentina tiene el triste privilegio de ser el líder mundial en el índice de síndrome urémico hemolítico en niños de menos de 5 años de edad, así que es algo que nos preocupa. Hay, como no sé si escuchaban ustedes a la doctora Perotti, recientes casos de muertes por síndrome urémico hemolítico en nuestra región, y esta organización APRESU viene solicitando trabajar en una ordenanza de este tipo hace un tiempo ya. Bueno, creo que hace 7 u 8 meses que la presentamos. La trabajamos con el Ministerio de Salud también, y bueno, ahora finalmente es una ordenanza. Tiene características de un programa de adhesión voluntaria en un principio, como para ir trabajando de manera parecida a la que hicimos con el volcado de los aceites vegetales usados a las infraestructuras de las redes cloacales, que estuvimos 2 años trabajando en un programa piloto de adhesión voluntaria. Cuando logramos la adhesión del 70% de los grandes productores de aceites, que eran rotiserías y restaurantes, entonces se volvió obligatorio el mecanismo. Consiste básicamente en que el establecimiento que certifique que las prácticas, a través de un profesional, ¿no?, que pueda asegurarle al municipio que las prácticas de manipulación de rotiserías, carnicerías o servicios de catering, que esto es una sugerencia que incluimos a partir de las charlas que tuvimos con el Ministerio de Salud, con el Departamento de Protección de Alimentos, los establecimientos que puedan certificar que la manipulación de su establecimiento se hace bajo estas estrictas pautas, y que todos los empleados que manipulan los alimentos, carnes o otro tipo de alimentos, hacen los cursos que la autoridad de aplicación va a gestionar, entonces son merecedores de un sello de calidad, carnicerías saludables o rotiserías saludables o servicio de catering saludable. Para ello anexamos a la ordenanza 2 instrumentos que nos proporcionaron desde el Ministerio de Salud, que se utilizan en todo el país, que tienen que ver con estas prácticas de manipulación. Lo que estamos haciendo es acudir a la responsabilidad social empresaria, que es un principio bastante poco utilizado en nuestro país, pero que tiene que ver con esto de que el comerciante que lucra con una determinada actividad tenga que hacerse cargo de aquello que implica, por ejemplo, en este caso, a la salud pública, ¿no? Así es que, bueno, vamos a empezar con un programa de adhesión voluntaria, que tenemos expectativas, que genere la necesaria concientización también de parte del consumidor, que comience a exigir este sello de calidad, y bueno, que esto derive, además de que es una cuestión de competitividad para el establecimiento, tener un sello de calidad genera también conciencia en el consumidor respecto de la terrible envergadura de lo que tiene que ver con las ETAs, que son las enfermedades de transmisión alimentaria, y que muchos no tenemos la debida conciencia y el debido conocimiento, ¿no? Charlando con la gente del Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio, la verdad es que llega un momento en el que uno dice, bueno, mejor no saber más, porque es de verdad muy compleja la realidad respecto de lo importante de la manipulación de los alimentos que llegan a nuestro hogar y a nuestra mesa. Usted ha remarcado en esto que ha mencionado, que se empieza con una prueba piloto de adhesión voluntaria. ¿Se va camino a la obligatoriedad? Bueno, tenemos expectativas de llegar a lograr, con el caso de los aceites vegetales usados, nos llevó 2 años el programa piloto, pero a los 2 años lo hicimos por ordenanza, uh-huh, y se volvió voluntario. Bueno, tenemos expectativas de que esto evolucione favorablemente, pero bueno, como siempre, se trata de cambios culturales que tienen que tener un ida y vuelta, y eso lleva su tiempo, y lo que pretendemos es hacer una ordenanza de cumplimiento posible. Probablemente hoy, de haber ya instalado la obligatoriedad, habría muchas carnicerías o rotiserías pequeñas que no estarían en condiciones, a lo mejor, de contratar un profesional que certifique las buenas prácticas, uh-huh, porque tampoco tenemos la contrapartida del consumidor que exige, ¿no? Claro. Que también hace falta. Claro. Entonces creo que en ese ida y vuelta tenemos expectativas de lograr ese ida y vuelta que logre que en un tiempo más podamos tener un sistema, un régimen obligatorio. ¿Y en esta primera etapa hay también algún beneficio impositivo para los lo que entendemos que funciona como un beneficio es el sello de calidad, claro, que le otorgue otra legitimidad, digamos, hacia el consumidor, ¿no?